Bienvenidos a un programa más. Como ustedes lo pudieron observar en nuestras redes sociales, hoy tenemos un excelente invitado que nos va a contar un poquito de sus inicios, su trayectoria, sus nuevos planes a futuro, su proceso creativo y muchas cosas más. Como ustedes lo vieron, también hoy nos acompaña Guanaco, así que si ustedes tienen ya alguna pregunta, pueden dejarnos directamente en los comentarios para que Guanaco les pueda contestar en nuestro programa en vivo. Pero como ustedes lo observan, no me encuentro sola, se encuentra conmigo Diana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Claro, como tú lo mencionas, Fer, pues muy contentas de empezar, aunque está siendo un poco, bueno, todo el día pasado con un clima muy extraño, con frío aquí en la capital, pero estamos ya queriendo empezar muy bien este programa. Como tú lo acabas de mencionar, estará con nosotros nuestro invitado Guanaco, quien nos va a estar contando acerca de toda su experiencia, su trayectoria como artista, también de sus proyectos que se vienen para este nuevo año. Así que, pero bueno, esto más un poquito más adelante. Primero queremos darles las gracias a todos ustedes por conectarse y también recordarles, como siempre, que por favor deben seguir nuestras redes sociales, pero también recordarles que nuestro programa también llega gracias a nuestro auspiciante, Asesoría Legal, que gracias a ellos nuestro programa llega a ustedes. Así que les recordamos que si tienen problemas en temas legales o en cualquier ámbito como divorcio, pensión de alimentos, despidos intempestivos, cualquier tema legal, ustedes deben contactarse, comunicarse por medio de redes sociales de Facebook e Instagram con Asesoría Legal. Ellos tienen una asesoría gratuita, así que les invitamos a todos ustedes a que los sigan. Por otra parte, como tú lo mencionabas, Diana, nos estamos reorganizando, hemos regresado recargados también con nuestro segmento que es Cultiva Tu Mente, donde nosotros siempre estamos hablando con cantantes o artistas en sí, ecuatorianos, porque para nosotros es fundamental rescatar todo el talento que tiene Ecuador. Hay muchas personas que quizás no conocen ciertas canciones, luego nos escriben que se hacen fans porque escucharon obviamente las canciones aquí, porque nosotros, como ustedes lo saben, siempre hacemos que nuestros invitados puedan cantar un poquito, y también les invitamos a que si ustedes tienen algún amigo conocido o si ustedes tienen un gran talento, pueden escribirnos directamente. Claro, y bueno, ya en unos pocos minutos esperamos a que ya se conecte nuestro invitado Guanaco para que nos pueda contar un poco acerca de su experiencia, de su trayectoria, de todos los proyectos que él tiene actualmente, y también para todas las personas que están interesadas, están muy pendientes de esta transmisión en vivo. Ya en pocos minutos les recordamos que va a estar con nosotros Guanaco, entonces queremos invitarles a que sigan, pueden dejarnos sus preguntas, ya que dejamos una historia en nuestro Instagram oficial de Voces en Cabina, donde pueden hacer sus preguntas para nuestro invitado y poder tener una conversación muy amena con él para que nos pueda responder todas sus dudas, todas sus inquietudes en vivo. Así que les invitamos a que nos sigan en Instagram y en Facebook para que estén muy bien informados acerca de lo que se viene. También tenemos proyectos nuevos y también, como lo recordamos, nosotros siempre damos un espacio a todos los talentos ecuatorianos, porque existe muchísimo talento. Sabemos que a veces es un poco complicado que existan los medios de comunicación que den apertura a los nuevos talentos, y por eso hemos decidido dar un espacio a todos los talentos ecuatorianos para que ellos también puedan dar a conocer sus proyectos, su música, y se den a conocer poco a poco. Igualmente les invitamos a que si tienen su emprendimiento nos sigan y nosotros con mucho gusto les estamos dando una entrevista para que igualmente se den a conocer. Pero bueno, como ustedes sabrán, Guanaco, más conocido también, es Juan Pablo Cobo. Él lleva ya 16 años en la música y su trayectoria además incluye la gestión del movimiento hip hop y los sonidos independientes. La música de Guanaco se caracteriza por tener las fibras del hip hop con ritmos ecuatorianos y otros que forman parte de su influencia. En sus canciones hay sonidos de requintos y trazas de rocola, pasillos y albazos. Creo que esto es lo que más caracteriza a Guanaco con su música, que realmente tiene una fusión de ritmos ecuatorianos, ¿no? Y es un ícono muy importante a nivel nacional, y no solo nacional, sino que internacional. Es uno de los representantes más importantes que tiene el Ecuador. Su música y su trayectoria realmente llega a todo público, a todas las edades, y tiene un gran apoyo. Así que nosotros también hemos seguido su música, sabemos que empezó hace 16 años, estuvo también en algunos grupos como Sudacaya, pero actualmente es solista, ya ha lanzado algunos discos ya como solista. Su último disco también incluye canciones como Oro Negro, Dinero, Siembra, Penas, Fuego, que son unas canciones muy buenas. Les invitamos a que las escuchen para que también transmitan puedan ustedes sentir todo lo que él transmite en sus canciones, que sus letras realmente describen y son algo, no sé, que a ti te llenan. A mí sobre todo me hace pensar, me transmite muchísimo con sus canciones. Exactamente, además del disco Blasfemia, que está muy buena realmente. Escuchábamos también en varias entrevistas que mencionaba que es más o menos este disco para las canciones que estamos acostumbrados los ecuatorianos, a veces un poquito de tristezas, melancolías, que así sea en una fiesta, se escucha esas canciones que lleguen directamente a la vena. Y tiene buenas canciones como Soledad, también Lejos, y él mencionaba que justamente se inspira en todas las vivencias que él tiene en el transcurso del tiempo, ¿no? Siempre hemos escuchado también que los artistas se inspiran quizás en sus propias vivencias o en las anécdotas de las personas que están cercanas, y más que nada, si es que uno se identifica con esas canciones, es un regalo mayor para el artista. Adicional, nosotros también hemos observado que Guanaco es el compositor y el cantante de la canción de Independiente del Valle, no sé si ustedes también han escuchado, que es un ícono también. Todos los hinchas de Independiente del Valle corean estas canciones, y también nosotros quisiéramos preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo se dio sobre todo este vínculo con Independiente del Valle y qué se sentiría que cantar este himno de un equipo que nos ha dado grandes reconocimientos a Ecuador sobre todo? Y Guanaco en sí tiene varias cosas, también estamos observando que ya tiene su podcast, ha hecho varios eventos. Entonces sí es muy indispensable que ustedes sigan en esta entrevista en vivo para que podamos conocer un poquito más a fondo de Guanaco, que como lo mencionaba Diana, estaba en un inicio en Sudacaya, y creo que muchas personas también hemos escuchado todas las canciones que tiene Sudacaya, que son súper buenas, y no solamente de nosotros, sino quizás si tenemos un primo mayor o algún tío, sobrino, hemos escuchado esto, porque yo recuerdo que justamente me suenan muchas las canciones de Guanaco por mi tía, porque es muy fan de Guanaco, entonces se te viene a la mente todas las canciones que él ha compuesto, y como tú lo mencionas, Diana, también con un gran mensaje que él nos deja, sobre todo a todos quienes los escuchan realmente. Claro, como tú lo dices, creo que es esto que a veces te transmiten a través de sus canciones, de sus letras, lo que nos ha dejado todas las canciones de Guanaco, cada una de ellas. Hablan de distintos temas, entonces les invitamos a que lo escuchen, sigan su trayectoria, toda su carrera, y también, como tú lo dices, nosotros también algunos empezamos a escuchar por otras personas que nos motivaron o nos dijeron, ¿sabes qué? Escucha esta canción, y te quedaste con eso y dijiste, bueno, voy a seguir escuchando más y más canciones, y ahora te gusta, lo sigues, estás muy pendiente de todo lo que hace. Igualmente, durante esta pandemia pudimos ver que a través de redes sociales Guanaco realizó también un proyecto sobre Barras por Beats, un proyecto muy interesante también, donde daba la oportunidad de que cualquier joven, cualquier persona pueda concursar. Era un concurso de hip hop donde todos podían participar y podían también ganar. Entonces fue algo que le dio apertura a muchos artistas ecuatorianos para que se den a conocer. Entonces, esto también es importante rescatar, que Guanaco es un ícono en la música ecuatoriana sobre todo. Pero ya poco a poco, la espera a veces desespera, pero ya va a estar con nosotros Guanaco, así que ya pueden dejar todas las preguntas. Adicional, tenemos algunas preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales, justamente por una encuesta que nosotros realizamos. También aprovechamos este momento para comentarles que, como ustedes lo conocen, la marcha del 8M, si se va a dar, entonces nosotros vamos a estar cubriendo y realizando la transmisión, sobre todo, ya sea el fotoreportaje, la transmisión en vivo, y vamos a subir también un pequeño video a nuestras redes sociales para que estén un poco pendientes. Esto va a ser el día sábado en Ecuador. El día domingo. Y también el día domingo. Y yo acá también voy a hacer alguna transmisión que va a ser el 7 de marzo. Entonces vamos a estar muy conectados para que todos puedan ver lo que está pasando. Obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, por ello no podríamos hacer las entrevistas también para cuidarnos a nosotros y a las personas que van a estar en el evento. Sobre todo se pide que haya un distanciamiento social y que lleven todas las medidas de bioseguridad. para que no haya nuevamente otra ola de contagios. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar en estos días. Hay diferentes talleres, eventos, justamente por el Día de la Mujer. Exactamente, y como tú lo mencionas, es importante recordarles que sí vamos a estar en esta marcha por el 8M que se va a realizar el domingo, donde les invitamos a todos ustedes que si desean participar pueden ir con sus amigas, con sus madres, con sus novios, con sus parejas. Todas las personas son bienvenidas, sobre todo la marcha hace hincapié a toda la lucha de las mujeres que durante todos estos años ellas han querido sobre todo rescatar y que se respeten los derechos de las mujeres. Recordemos también que en nuestro país lamentablemente han ocurrido muchos casos de feminicidio donde es alarmante las cifras que diariamente se dan en nuestro país. Entonces, ¿qué está pasando? Las autoridades, no hay una respuesta por parte de las autoridades, no hay un respaldo por parte del gobierno. Muchas personas, muchas mujeres se quedan calladas por el temor, por el miedo y sobre todo porque no existe este apoyo. Temen a ser victimizadas y por eso es importante nosotras que nos demos cuenta de toda la problemática que existe actualmente en nuestro país. Por eso les invitamos a que vayan y que asistan al día domingo a la marcha. Sobre todo va a ser algo muy bueno, o sea, algo que te va a llenar, sobre todo es una experiencia increíble. Y como lo mencionaste, Fer, siempre con todas las medidas de bioseguridad, que eso es lo más importante, para que no nos contagiemos. Recordemos que seguimos en pandemia. Esto creo que ha sido lo más importante que todas hemos estado mencionando en todos nuestros programas, que ustedes deben seguirse cuidando. La pandemia no ha acabado, así que, por favor, sigan con todas las medidas de bioseguridad, utilicen mascarilla, respeten el distanciamiento social, lávense las manos con frecuencia. Sobre todo, recordarles que tenemos que seguir cuidándonos para cuidar a los demás. Seamos un poco empáticos, las cifras siguen aumentando y lamentablemente en nuestro país aún no existe una vacuna. Bueno, las vacunas aún no han llegado a un número alto donde podamos decir que ya podríamos volver a la normalidad. Apenas este mes de enero y este mes de febrero empezaron las vacunas, la vacunación, entonces aún está en proceso. Digamos que va a estar demorándose algunos meses más para que por lo menos la mayoría estemos vacunados. Exactamente como tú lo mencionabas, Diana. Sin embargo, también cabe recalcar que el día de hoy ya iniciaron clases semipresenciales 77 instituciones educativas en el sector rural, esto es. Y además se mencionaron que en marzo va a haber el nuevo plan de vacunación, primero a las personas que ya se vacunaron en enero, porque son 3 vacunas. Y en esta ocasión ya van a incluir también a los profesores, porque realmente los profesores que están teniendo clases también tienen que cuidarse para no poder contagiar también a sus alumnos. También a las personas que recogen las chatarras, también les van a vacunar a todo el personal médico, porque antes era solamente a las personas que estaban con pacientes que tenían COVID, ahora van a ser a todos, a los bomberos, a los policías también van a estar. Y entonces es indispensable seguir viendo las noticias para nosotros conocer sobre todo cómo sigue avanzando este plan de vacunación. Exactamente, pero bueno, estamos esperando que se conecte nuestro invitado Guanaco, que creo que tiene problemas con conexión. No sé si nos puedas escuchar. Creo que la sí, por ahí lo vi. Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ahí. Ahí sí te escuchamos. Hola, Guanaco, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que todas las personas ya estaban un poquito ansiosas para poder, sobre todo, escucharte a ti, porque tienen varias preguntas las cuales nos han dejado en nuestras redes sociales. Te damos la bienvenida y, sobre todo, también te agradecemos por estar el día de hoy en Voces en Cabina. Hola, muchas gracias por la invitación. Ahí, bueno, no estoy en mi casa, estoy viajando, entonces tengo un poquito, no sé, está pésima la conexión, pero bueno, ojalá podamos rescatarle. Sí, no sé si estás apagada con la cámara, no te podemos ver. Ahí te podemos ver. Uh-huh. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Entendemos los problemas que tienes de conexión un poco. También te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotras esta noche, a pesar de todos tus compromisos, de que estás de viaje, te agradecemos un montón, porque nos encanta también que nos hayas dado la oportunidad de realizar esta entrevista. Queremos empezar sobre todo ya nosotras con las preguntas, un poco sabiendo, bueno, todo el mundo te conoce, nosotras sabemos tu trayectoria, que llevas ya 16 años en la música, pero quisiéramos saber un poco más, ¿cómo empezó este gusto por la música? ¿Realmente cómo tú decidiste incursionar en el ámbito de la música? Bueno, yo creo que la música te atrapa desde cuando eres niño y a veces, no sé si es tan una decisión en un momento que dices, voy a dedicarme a la música, sino creo que uno va, ese perro no es de mi casa, por si acaso, no sé dónde está. Pero bueno. Es de por aquí del vecino. Pero bueno, yo creo que siempre, desde pequeño, como que jugaba la música, más que tener un acercamiento académico, siempre fue como estar jugando con la música, hacer música en la casa con mis primos, con amigos del barrio y... Nada, poco a poco fue más serio, tuve mis primeras bandas así, underground, con las que empecé a tocar y creo que en cierto momento terminó transformándose en mi profesión y nada, es algo que disfruto mucho y de lo que me siento muy feliz. Ya, como decía hace un rato, 16 años, ya esa bio está un poco caduca, ya son como 23 años, así que... Nada, igual me siento súper bien porque creo que sigo haciendo al fin y al cabo lo que me gusta, la música que me da la gana, entre comillas. No dependo de una disquera. Tampoco he sido muy obediente a lo que la gente esperaría de mí o lo que espera el público, sino siempre he tenido como esa convicción de seguir un camino y un trazo propio. Obviamente siempre agradecido con el público que me apoya, que es súper cariñoso y que ha estado tantos años ahí y que va de generaciones en generaciones y eso se agradece un mundo, pero creo que es lo que más me gusta hacer música es que es una profesión que te da una libertad para ser tú mismo, entonces eso es lo que no quisiera cambiar nunca, no tener que adaptarme a fórmulas comerciales o convencionales para intentar halagar a un público o algo así. Como tú nos mencionas, Guanaco, son más de 20 años, pero todos pueden llegar y ¿cómo mantenerse? Es la pregunta. ¿Tú cómo has hecho para mantenerse generaciones por generaciones? Porque, por ejemplo, en mi caso yo te conocí por mi tía más que nada, porque ella es quien escuchaba tus canciones y luego ya te quedas tú con ese pensamiento de pequeña, como que son buenas las canciones y luego ya empiezas tú mismo a stalkear y a buscar todas las canciones que ya tienes. Sí, yo creo que el tema de mantenerse es siempre estar innovando, siempre estar reinventándose, no abrazar una fórmula y querer morir haciendo lo mismo. Y creo que siempre hacer música real, ¿no es cierto? O sea, a mí me gusta cocinar música de verdad, decir lo que siento, expresar mis anhelos, mis sueños, mis pensamientos a través de la música y darles también un marco musical que sea potente. Entonces, tal vez, no sé si esa sea la fórmula para haberme mantenido de todo este tiempo, pero al menos es lo que hice, o sea, todo el tiempo estar tocando y todo el tiempo estar innovando, tampoco siguiendo las corrientes así como, está pegando el trap, voy a hacer trap, o está pegando el reggaetón, voy a hacer reggaetón, sino más bien creo que dándole valor a los sonidos locales, a mi propia búsqueda, a mi propio camino. Claro, y como tú lo mencionas, tal vez no es seguir una moda, ¿no? De que en el momento ahora hay artistas que realmente dicen, bueno, lo que está pegando en este momento es el reggaetón, voy a hacer reggaetón, o sea, se van por otro lado que nada que ver y no siguen realmente su esencia, lo que realmente les gusta, ¿no? Entonces yo creo que esto no es realmente el objetivo, sino hacer lo que te apasiona de la forma indicada, seguir lo que te gusta, tus creencias, y eso te ayudará a llegar muy lejos. También quisiera preguntarte que durante esta pandemia sabemos que todos los artistas se vieron afectados, realmente cambiaron sus vidas, muchos de ellos incursionaron en otros ámbitos o decidieron tal vez darse un descanso o incluso les ayudó muchísimo la pandemia para poder impulsar más su carrera. Quisiera saber cómo, no sé, cómo te afectó o cómo aprovechaste todo el tiempo de cuarentena que vivimos el año pasado. Bueno, igual creo que somos la de las pocas profesiones que aún no se reactiva, o sea, todos tienen como un manual para volver a la nueva normalidad, en el que te dicen, ah, el aforo es del 30% o abre solo hasta las 5. Nosotros no tenemos nada de eso, o sea, seguimos ahí como en un limbo. Claro. Por suerte es como que yo también, siempre, creo que igual dentro de la música siempre he sido hombre de negocios, entonces me he desdoblado y he visto otras oportunidades de hacer cosas o igual de trabajos que están vinculados a la cultura y he permanecido eso. Igual he hecho mucha obra también en este espacio, o sea, como muchas canciones que están ahí buscando el momento para salir y eso, pero sí. Sí, o sea, los que vivíamos de tocar en vivo, claro, que es la vida nos cambió. Y nada, yo creo que no solo es en el tema profesional, sino yo creo que es como que yo le llamo una amputación de la personalidad, porque es como que, no sé, si a ti te encanta, ¿qué será? Cocinar, y te dicen, nunca más vas a cocinar. Entonces es como que, claro, te dejan sin una parte esencial de ti. Y bueno, o sea, tampoco me voy a poner en el plano dramático porque sé que hay un montón de gente que está peor o que está pasando más duro. Entonces son tiempos de cambio y este es como un cambio histórico, un momento histórico, creo que en este nivel sin precedentes. O sea, ha habido pandemias, pero por la globalización obviamente nunca han sido así mundiales. Entonces, nada, yo creo que es como también un ejercicio de humildad, un ejercicio de paciencia. Y un ejercicio de seguir creando también, de darse las formas para seguir creando. Y bueno, como músicos creo que estamos un poco acostumbrados al cambio, a la innovación, a la creación, a lanzar nuevas ideas. Entonces, como siempre hemos estado bailando en gelatina, no me sorprende mucho. Exactamente, y justamente nosotros estábamos observando que en pandemia nace tu proyecto WebB, o no sé si nos puedes contar un poquito acerca de este proyecto que salen todos los martes. Ajá, bueno, ya no hay el WebB, y no hice una despedida oficial, solo dejé de hacer, pero sí era como más la necesidad de querer ver a mis amigos y empecé a hacer como un podcast que estuvo chévere y que ahora la gente así me ha reclamado, oye, ¿por qué no haces? Y me dicen, ya hiciste lo más difícil y te retiras cuando estaba empezando a caminar bien. Y sí, tengo ganas de retomar, pero me da muchísimas ganas también de retomar a modo presencial, de por ahí comprar un par de cámaras, de invitar gente y hablar face to face, que eso es lo que se extraña también. Y nada, ahí buscando la forma para... Sí, sí me da ganas de regresar porque de alguna forma también tengo el bicho de comunicador y me gusta, no sé si me gustaría dejarle ahí, no dejarle en el limbo. Ni siquiera hice la despedida, debía haber hecho una despedida formal o un live avisando que se iba a acabar. Solo un día me cansé porque también es full, se termina, o sea, lo hice por desestresarme y se convierte en una rutina. Y después... también te das cuenta que puedes dejar que el nivel baje porque si no haces los deberes, o sea, si no lees la información, la bio, si no escuchas todas las canciones del invitado, si no haces los deberes, es como que ya no tienes de qué preguntar y va decayendo. Entonces vi un par de programas en los que como que dije, no, para que muera en el olvido, prefiero dejarle ahí un rato parqueado. Además, por suerte, también lo cerré porque empecé a trabajar full, entonces dije, bueno, no me empecé a estresar porque estaba como trabajando en otras cosas que me daban plata. Entonces me cogió el conflicto así, trabajo o wedeo. O lo que me apasiona. Claro, y como tú también lo dices, tal vez bueno, la gente también te ha estado diciendo, te ha pedido que sigas con este proyecto que implica un poco más de esfuerzo y esperamos realmente que lo vuelvas a hacer, ya que nosotras estábamos pendientes también de todas tus entrevistas, de tu podcast y sobre todo también te queríamos preguntar acerca de tu proyecto que lanzaste igualmente en el mes de octubre, que fue Barras por Vix, donde diste la apertura que talentos ecuatorianos también puedan darse a conocer. Realmente tuvimos algunos invitados que participaron, que concursaron, y bueno, ellos nos contaron que realmente fue algo muy bueno para ellos porque les dio la oportunidad de darse a conocer, de presentar su música, de que poco a poco exista este apoyo por parte de otras artistas para también el talento ecuatoriano. Entonces quisiera que nos cuentes un poco acerca de este proyecto, ¿por qué decidiste lanzarlo? Sí, yo creo que en pandemia también es súper necesario unirnos en crear lazos de cooperación. Ahora mismo acabamos de lanzar un single de una artista que estoy produciendo que se llama Ali, y es chévere como en torno a ella un grupo de artistas mujeres se han unido y han comenzado a compartir su música y bueno, entre todas a compartir la música de cada una. Y chévere, creo que ese es el buen ejemplo y eso es lo que un poco quise hacer con Barras por Beats, que si de alguna manera tengo un poco de visibilidad, compartir esa visibilidad con otros talentos que son increíbles, que son súper buenos, son emergentes, tal vez a veces no mucha gente les conoce, pero estuvo divertido también. Yo creo que fueron formas de reinventarse, de emprender en cosas y estuvo bueno. Ahora es como que ya hubo el campeón, ya le hicimos el beat, pero por ahí me dijo como, hazme otro beat para ver si me decido por este o por el otro. Entonces, estoy fuera de casa más de un mes, ya casi 2 meses fuera de casa. Entonces, ya algún rato, ya le dije, ya le anticipé, sí te vamos a dar, pero aguántate un ratín. Y déjame que hablen, entonces ya. Le espera un chance. Por otra parte, nos escribieron también en las preguntas que dejamos en Instagram, que ¿cómo tú te sentiste al cantar la canción de Independiente del Valle? Súper chévere, porque fue justo como cuando ganó Full Copas, y bueno, yo en un momento es como que también no he estado tan presente así como en el fútbol, ¿cachas? Pero si de algún equipo, o sea, de chamo era hincha del Macará por mis tíos que me obligaban ahí por poco. Entonces, después me desvinculé totalmente del fútbol, pero después comencé a ver como los triunfos del Independiente y fue chévere que me hayan llamado para hacer la canción y podamos hacer ese match, porque creo que es una de las empresas que hacen bien las cosas, ¿cachai? Tienen todo la cuestión de formación de las ligas menores y eso me parece increíble. O sea, le dan la oportunidad a un montón de gente con full talento y nada, creo que hay que apoyar eso. Claro, como tú le dices, creo que lo más importante es apoyarse entre todos, ¿no? Porque fue un momento muy chévere donde nosotros también pasamos con el Independiente del Valle y escuchar tu canción también fue increíble. Entonces, nos gustó que exista, que varios artistas ecuatorianos también hayan decidido dar como, no sé, una dedicatoria, un agradecimiento al Independiente y saber que existe este apoyo también entre todos. Por otra parte, quisiera preguntarte un poco acerca ya de tus canciones, no sé, de tu último álbum, ¿cuál sería la canción que más, no sé, te encantó, te transmitió algo emocionalmente y que te dejó realmente marcado, por así decirlo? Sí, yo pienso que ese disco Blasfemia tiene varias canciones que me gustan. Sí, hay una, la que más me gusta es la que menos pega, en realidad, una que se llama Me Aburro. Es la menos escuchada tal vez del disco, pero es creo que de alguna forma hay una, nos atrevimos un poquito a jugar con la música nacional y llevarle a otro estado así diferente y me gusta lo que digo en esa canción, que justo es lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces es raro como a veces con la música uno proyecta y después de un tiempo te encuentras de frente, de cara a cara con lo que proyectaste. como que predices también lo que va a ocurrir. Es justamente hablando del álbum Blasfemia, que son canciones realmente también melancólicas, medias tristes, también directo a la vena. No sé si en algún momento cuando tú cantabas alguna de estas canciones, si es como que también te cogía el sentimiento en alguna parte cuando ya ibas a cantar. Full. Por ejemplo, cuando lanzamos el disco en el Teatro México, es como, lo empezamos y de ahí canté Canción para Juan, que es una canción que le hice a mi papá y le veía en, como en primera fila a mi papá, a mi abuelita, así, y era como, o lloro o canto, así. Y después cada una de esas canciones, ese concierto y ese disco, o sea, ese concierto en el Teatro México, la gente no aplaudía, la gente, o sea, aplaudía, pero la gente lloraba. Full gente lloraba, yo también lloré varias veces, los músicos también, algunos lloraron, o sea, es como, en ese momento, claro, las heridas estaban vívidas y el contenido del disco estaba como súper fresco, así súper en el corazón y lo estaba viviendo a tope, así para mí era igual una especie de ritual de desahogo para deshacerme de un montón de cosas que estaba sintiendo en ese momento, pero ya está superado y se viene un nuevo disco que está listo, justo ahorita estaba oyendo el máster. Y nada, esperemos que salga en 1 o 2 meses máximo. Perfecto. Claro, si a ti te transmite algo, nosotras también. O sea, creo que ese es el punto de todos los artistas que logren transmitir algo a su público con sus canciones, que dejen un mensaje, a pesar de que tú lo hayas escrito tal vez para tu padre, para otra persona, nos transmite igualmente esas emociones a nosotros. Yo he escuchado el álbum, Juan, y es como que te pones a pensar y es también muy buena, o sea, y con la pasión que tú lo cantas, yo la escuché realmente cuando tú la cantas en Epicentro, fue algo full buena la producción, todo lo que conlleva realizar esa canción, cómo lo cantas con el sentimiento, realmente transmites algo. Por otro lado, también quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos ya que se vienen a futuro? Nos estás contando que vas a sacar un nuevo disco, pero ¿qué más se viene con Guanaco? Bueno, tengo un disco nuevo que se llama Cholonización, que está terminado al fin, y que lo queremos sacar igual en formato vinilo. En 2 semanas vamos a grabar como una performance que la vamos a estrenar en varias salas de cine de una empresa bastante grande de aquí del Ecuador. Y vamos a estrenar ahí en esta cadena de cines. Y nada, tener la suerte de tener el vinilo para que la gente que nos quiera apoyar siga comprando nuestra música. Y aparte de eso, tengo un par de EPs que están casi terminados también, que también quiero sacar. Y también estoy como terminando unos trabajos para, medio quiero irme a refundir así por algún lado, no sé si el Oriente o algún lugar, a escribir lo que sería el nuevo disco. Igual vamos a estar muy pendientes del nuevo disco. Por otra parte, también nosotros quisiéramos conocer cómo nace justamente la etapa ya de productor con Guanchaca, que nos cuentes un poquito justamente el nombre de una bebida muy típica de Ecuador. ¿Cómo nace esto? Bueno, primero era también como jugando con las palabras, como quería que no se vaya tan lejos de Guanaco, entonces como que Guanchaca así... no sé, las sílabas se parecen, tienen una como sonoridad parecida. También a la guanchaca le dicen como a las raposas en el campo. Entonces, y creo que por eso le dicen guanchaca a la guanchaca, porque tomas y es como que te pasa una raspa. La garganta. Entonces, yo lo tomé también desde ese lado, que también es como que es una bebida que si tomas alucinas. Entonces, lo que intento hacer en la pista de baile también es que pase eso, que haya una experiencia psicodélica y no solo una experiencia de bailar por bailar. Y eso es lo que se intenta crear en la música electrónica, ¿no? Como un llegar al mantra a través de los loops. Y para mí es muy bonito. O sea, el año pasado saqué un disco que se llama Regiones Randómicas con ese proyecto. E hice un live en el Cotopaxi y en la cascada de Machay, y súper feliz, porque creo que es, no sé, me siento como con ese trabajo, igual es full menos valorado que mi trabajo como MC, pero es, creo que es lo que más orgulloso estoy, así es como que estoy súper feliz de eso, creo que es lo mejor que hice el año pasado, creo que es de lo mejor que he hecho después de blasfemia y igual a veces como que puede que no haya la aceptación masiva porque también es música experimental, un poco rara, un poco que justo sugiere el tema de las más psicodélico así, pero ha sido valorado por DJs que admiro y eso es como una buena paga también. Perfecto. Por otro lado, también quisiéramos preguntarte un poco, bueno, sabemos que actualmente, lamentablemente, en nuestro país no existe un apoyo tan grande para los talentos ecuatorianos, para los artistas, por parte de instituciones, gobierno, etcétera. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿realmente crees que faltaría impulsar el talento ecuatoriano, que exista este apoyo para que realmente todos los artistas que existen puedan lograr sacar su música, puedan darse a conocer en otros lugares, a nivel internacional también, que el esfuerzo que realizan todos los artistas ecuatorianos es muy grande por dar este paso, que a veces es complicado el darse a conocer a nivel internacional también, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, sí ha habido fondos concursables y ha habido como también unas políticas que benefician a la cultura que se han ido instaurando. Pero creo que también es un tema, creo que no siempre es solo culpar a los gobiernos. O sea, se habrán hecho cosas bien, cosas mal, pero también creo que es un tema de cómo la gente percibe la música. Qué tan musicales son las familias, qué tanta música consumen en las casas. Que cada vez que cobras tu salario, ¿cuánta de esa plata la dedicas para cultura, para comprar un libro, para comprar un disco, para llevar a tu familia a un show? Pues si te dicen unas Nike nuevas o vamos a Circo de Soleil, ¿cuál es la decisión? O sea, ¿una botella de whisky o vámonos a ver Metallica en el estadio y qué decides? Entonces ahí es como... No sé, es una cuestión también de... Cultura. De cultura en la que debemos seguir. Y no digo que no exista cultura en Ecuador. Es otra cultura. Es otra forma de... O sea, porque la gente sí consume música. La música popular está viva en las calles, en las fiestas, en los bailes, en los compromisos sociales. Entonces tampoco se le puede obligar a la gente a que pague una entrada por ver a Björk si no les gusta. Entonces... Yo creo que es un tema de globalización que se va a seguir progresando. Cada vez vemos mejoras hasta que llegó la pandemia y ahí sí ya, no sé, se fue todo. Pienso que se fue todo abajo. Y como no solo en el aspecto de la cultura, sino en muchas profesiones. O sea, cuando ves hoteles gigantes que están quebrados, dices como, oh Dios, agradezco. Está grave. Claro. Entonces, es bastante extraño. Sin embargo, creo que mi único compromiso es no parar de hacer música y porque gracias a Dios tengo las herramientas para hacerlas dentro de mi casa. Entonces, eso también es bueno. En este momento que está todo así, que te cuesta lo que sea, por lo menos tengo asegurado que no voy a parar mi producción y seguir haciendo la música que me gusta. He cultivado un equipo de trabajo también en los amigos de Nación Films, otra gente más que filma por ahí, o sea, panas que estamos comprometidos con el arte y no vamos a parar, así esté la situación que esté. Y ya me olvidé cuál era la pregunta, pero... No te preocupes, te estaba preguntando, o sea, realmente si existe este apoyo por parte de autoridades, pero como tú lo mencionas, también es algo de la cultura, realmente, que todos los ecuatorianos a veces prefieren otro tipo de entretenimiento, por así decirlo, en vez de preferir escuchar música, ir al teatro, ir a ver una obra de, no sé, ir tal vez a un museo. Entonces, creo que también es algo de cultura que se ha perdido durante todo este tiempo. Por otro lado, también quisiera preguntarte, ¿cómo tú ves el futuro de la música independiente aquí en el país? Ahorita me parece que está súper bien, o sea, hay unos proyectos jóvenes que están empezando, que son muy buenos, tienen también muy buena respuesta en redes sociales, en las plataformas, entonces parece igual que la industria se va a ir para allá, o sea, que los conciertos y todo eso están quedando a como estamos hoy, medio en el pasado. Todo se está mudando a cuántos likes, cuántos views tienes en internet. Y ¿cuántos seguidores? ¿Cuántos seguidores? Y en ese sentido creo que hay músicos jóvenes hablándoles y un público leyéndoles, respondiéndoles. Y eso está chévere. Pienso que por ahí también hay que seguir caminando y trazando lazos por ese lugar. Y yo me siento como que muy, muy feliz de la música nueva que hay en el Ecuador. Y creo que es cuestión de industria. Necesitamos como construir una industria, un mercado que sea solvente y que camine. Veníamos súper bien, creo. Veníamos así como en una etapa, veníamos de una era dorada en la que hemos, bueno, podido vivir de la música varias décadas. Y como que se iban cultivando cosas bastante potentes. Y ahora siento que es una vuelta a cero en el sentido como análogo de la situación, pero en el sentido digital de la escena, creo que eso va a seguir y eso no va a parar. Y por ahí hay que ver ahora. Exactamente, y en este punto tú quizás has empezado a tener más presencia en las redes, sobre todo para poder llegar al público ya más centennials que ahora busca todo en las redes sociales y según cuántos seguidores tengas, cuántas reproducciones también empiezan a seguir al artista o no. O sea, prefiero dejar que eso no me afecte, ¿cachas? Que no ser un esclavo de eso, porque yo creo que siempre lo digo, o sea, es como que yo voy a seguir creando, voy a seguir haciendo música, tengo un sentido de competencia, tengo ambiciones y todo lo que quieras, pero creo que yo ya he demostrado lo que tenía que demostrar, ¿cachas? No voy a estar, no me voy a quitar el sueño que no tengo 100,000 seguidores. También es una cuestión que no siento que sea real, ¿no es cierto? Es como te pones un pantalón blanco y te tomas una foto de espaldas y seguramente tienes más views que una canción. Entonces es como, no estoy en ese mercado y tampoco quiero apuntar a eso. No quiero terminar haciendo TikToks solo para ganar likes. Entonces prefiero seguir haciendo buena música, buenos videos. Porque siento que hay un público que me lee, o sea, no estoy solito haciendo eso para como loquito ahí. Y aún así lo estuviese, no está mal. Pero bueno, hay un público que me lee, un público fiel. O sea, hay unas muestras de cariño que son increíbles. Por ejemplo, estoy buscando ahorita mismo un vivero para una filmación de un videoclip que vamos, de este live que vamos a lanzar el disco. Me ha escrito un montón de gente diciendo, loco, yo vivo en Belileo, pero yo me voy, yo vivo en Cuenca, pero me voy, cosas así, y no es mentira, sino es chuta, amor de verdad, o sea, amor a crear, amor a hacer las cosas, y en eso sí soy bien afortunado. O sea, tal vez hay gente que tiene 5,000,000,000 de views, de likes, pero no tiene un grupo de, no sé, de fans, de seguidores, de amistades tan fiel como el que yo siento que tengo. Y que va de muchas generaciones. O sea, hay gente grande que me escucha, como hay gente súper joven que me escucha. Entonces, porque no siento que mi música estoy haciendo música vieja, estoy haciendo música que creo que sigue siendo actual. No está adaptada a las modas, pero es actual. Claro, como tú lo mencionas, creo que esto es lo más importante, tener un público, unos fans fieles a todo lo que tú realizas, que realmente no sigan una moda, no sigan algo de decir, bueno, él está de moda, está alcanzando, sino más bien que hayan seguido toda tu trayectoria, escuchen tus canciones, sepan realmente qué tú pretendes transmitir con tus canciones. Por otro lado, también quisiera preguntarte, bueno, ¿tienes algunas fusiones con artistas como por ejemplo tu canción Soledad que se fusionó, bueno, que la realizaste también con Roberto Calero? Cuéntame, ¿por qué decides también participar con otros artistas? Porque yo creo que es, por ejemplo, en el caso de Roberto Calero es porque es mi ídolo de la infancia, entonces es como cumplir un sueño, ¿cachas? Es súper bacán hacer música con gente que vos admiras, que son de generaciones antes que la tuya, es, aparte es como, como joven, rendirle tributo a toda esa escuela que te dio esa persona. Y a la vez también es chévere colaborar con gente joven, porque es como refrescar la biblioteca, volver a cachar otras cosas, otros flows, otros movimientos. Pues para mí el hecho de colaborar es algo que lo he venido haciendo. Es más, Cholonización es un disco que todas las canciones son colaboraciones. Por ejemplo, está Emicida, que tiene, hay un documental que se llama Amarelo, creo que se llama el documental, en Netflix, vayan a ver para que cachen el level de Emicida. Con Héctor Guerra hay otra colaboración que recién hizo una canción con Rubén de Café Tacuba. Por ahí hay otra canción con Rap and Clap de Colombia, Juan por Dios y John Pri de Sistema Solar, Karina Clavijo, Cruz Loma y La Sagrada Familia. Todas las canciones son con colaboraciones. Porque así salió ese disco y porque... me gusta eso, esa mística también de encontrarse entre... No así como, voy a hacer esta canción con este man porque de ley pego, sino voy a hacer esta canción porque... Chuta, tenemos demasiado en común, nos respetamos mucho, nos admiramos mucho y solo ponnos un beat y terminamos haciendo un tema. Eso es lo que me gusta y creo que nunca voy a dejar de hacer eso, colaborar. Y en todas las canciones, o sea, hay gente que no se le nombra, pero está ahí como los bajistas, pianistas, percusionistas. Y ese ambiente de estar en el estudio con otra gente que ama la música, es, no le cambio por nada, entonces... Se vienen full colaboraciones siempre. Esa es la magia que hay. Por otra parte, nos mencionan que si no fueras artista, ¿qué serías? ¿Cuál sería tu profesión? Uber, no, mentira. No sé. ¿Qué será algo que... Ah, sí, chef me gustaría ser. Cocinero me gustaría ser. Interesante saber también que bueno, o sea, también podría ser tu segunda opción, ¿no? Que en algún momento, también quisiera preguntarte ya yendo por este camino mismo, en algún momento de tu vida, de todo el momento que estás realizando música, ¿pensaste tal vez que este no era tu camino? ¿Decidiste dejarlo de lado tal vez? ¿En algún momento dijiste no, la música... tal vez no es lo mío, o por unas ciertas razones pensaste en dejarlo? Sí, full veces, creo que es raro, porque es como un ciclo igual, es como que estás embalado, me está yendo bien, qué increíble, wow, la estoy rompiendo, estamos ganando, wow, soy una basura, todo está en la mierda, quiero que esto se termine, ¿por qué decidí esto? Tengo que cambiar de profesión. Y otra vez empiezas, es como una rueda moscovita, ¿cachas? Como un sub y baja. La vida creo que es así y creo que para mí la duda, o sea, dudar y el conflicto personal es básico para mi creación. Como están en mi proceso creativo está eso de ley, porque es como en un punto tengo que dudar, porque si ya te la crees, que todo es así, te está también negando a aprender cosas nuevas. Entonces, es bueno decir, qué increíble está este disco, y en 6 meses decir, no sirve para nada, quiero retirarme, quiero suicidarme por poco, y de ahí otra vez surgir y volver a hacerlo, ¿cachas? Esa así. Montaña rusa de sentimientos que a veces ocurre. Por otra parte, no sé si nos puedes contar alguna anécdota que te haya marcado en toda la trayectoria que tú ya tienes. ¿Alguna anécdota me dices? Sí. Te debieron pasar muchísimas, supongo. Algunas sí. En conciertos, sí. Otras realizando algún disco. Por ejemplo, hicimos una vez una gira que eran 30 días en Europa, 22 fechas. Y en esas 22 fechas hubo full, como hostales, hoteles, hoteluchos, salas de panas, furgonetas en las que se durmió, ¿cachas? Y en un punto era como, teníamos un hotel 5 estrellas, ¿cachas? Y salimos como de joda, y regreso y yo solo doy mi nombre, digo, está mental, soy tal, dicen, no señor, está como, las, las 30 habitaciones que separó el dueño del concierto, del festival, están a un mismo nombre. Entonces, cachas, la única noche que iba a dormir en un hotelazo así maldito, no sabía dónde estaba mi cuarto. Y tuvimos que dormir así como 3 en una cama de 2 plazas, así. Entonces son cosas que pasan la vuelta del músico, que a veces sucede. Claro, como tú lo mencionas, tal vez, debes tener muchísimas más anécdotas. Ya para ir finalizando con la entrevista, quisiera tal vez que nos dejes un mensaje para todos los jóvenes, artistas nuevos que están empezando, para que realmente sigan tal vez su sueño, ¿no? Pero que lo hagan con pasión. Creo que esto es lo más importante, que hagan lo que les gusta, sin seguir una moda, sino más que todo realizar su sueño porque les gusta, les apasiona, les interesa y quieren transmitir también algo con su música. Entonces, déjanos un mensaje, por favor, para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Ajá, yo creo que no paren de aprender y en estos tiempos sean multidisciplinarios, aparte de cantar, aprendan algo de producir, aprendan algo de videos, porque todo, todo recayó otra vez al hazlo tú mismo. Entonces, si tienes todas esas herramientas, creo que te van a ayudar. Y lo que tú dices, yo creo que, bueno, yo vengo de una época que me parece que fue increíble porque no lo hacías por likes ni por validación, incluso lo hacías por no pertenecer a. O sea, yo no quería ser parte de lo mismo, ni quería estar ahí, ni quería estar en las fiestas de la gente que se pone gel en el pelo, sino quería estar en el lado B de la vaina, y ahí fue donde me moví. Ahora hay esa tendencia a querer halagar, a tener los likes, a que... Entonces, decirles también que se tranquilicen, porque eso también da un montón de ansiedad. O sea, el tener que ser validado y todo el tiempo ser medido por la percepción de las otras personas, como, y además tu obra esté validada por otras personas, creo que eso causa un montón de ansiedad, un montón de frustración a la gente. Yo creo que hay que siempre poner los pies en lo esencial y decir, bueno, voy a hacer música. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que voy a hacer música? Buscar esa chispa, ese origen real de lo que quieres hacer e ir a ello. Ya los likes hay que conseguirlos, sí, hay que hacer una estrategia para eso, sí, hay que ser ambicioso, sí, hay que hacer todo lo que venga, pero creo que lo esencial es saber por qué haces lo que quieres. O sea, no es solo porque lo quieres, sino es porque hay algo más fuerte en ti para tener que resistir todo lo que venga y los daños que sean haciendo eso. Es verdad, excelente mensaje, Guanaco. Por otra parte, no sé si nos puedes mencionar nuevamente las fechas donde van a salir tus nuevos discos. No sé si te vas a animar a hacer un live también para que las personas estén pendientes y tus redes sociales. Bueno, como que fecha no hay aún, pero está en proceso. Vamos a filmarlo en 2 semanas, pero vamos también en 2 semanas a mandar a hacer el vinil en Francia. Entonces eso se demorará un par de meses. Y nada, solo ansioso de que ese disco llegue y poderlo presentar. Vamos a presentarlo en Cinemark, en diferentes salas. Entonces, nada, solo espero ver a la gente con la que he compartido todos estos años de ahí presente y mostrarles este nuevo disco que estoy súper orgulloso. Y nada, nos vemos pronto. Perfecto, muchísimas gracias Guanaco por estar aquí con nosotros esta noche, le agradecemos un montón realmente, es un artista muy conocido y que te hayas dado la oportunidad de estar aquí con nosotras, te lo agradecemos, eso demuestra muchísimo de tu parte, así que te deseamos mucha suerte, nos ha encantado la entrevista también porque nos, Amigos y amigas de la Cabina Juvenil, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos inmensamente en escucharnos todos los jueves y les queremos recordar de nuevo que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como la Cabina Juvenil. Ahí vamos a estar subiendo contenido sobre la marcha del 8M del Día de la Mujer, así que no se lo pueden perder. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Y por otra parte, les recuerdo que pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de TuneIn en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Nosotros somos la Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.